Muy bien, en esta tarde vamos a compartir algo que proviene de la palabra de Dios. Hay un versículo que está en el Salmo 127. El Salmo 127, el primer versículo, dice algo, mire, esto que dice la palabra, como en otros pasajes de la palabra, son pasajes que yo diría todos los cristianos conocen, porque son pasajes mencionados, de los cuales se habla y demás, pero ese no debe ser nuestro problema de si lo sabemos, lo recordamos o no. Lo que tenemos que prestar atención es cómo aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, cómo la aplicamos, cuánto estamos viviendo de lo que la palabra nos está enseñando. Recién ahí comienza a ser de bien para nuestra vida y de bendición para nuestra vida. Si no, nunca vamos a poder alcanzar a experimentar todo lo que Dios nos propone y la palabra nos propone, a menos que además de saber y acordarnos que dice así, y casi lo podremos decir de memoria, luego no lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Y sino Dios quiere que en esta tarde podamos repasar esto y aplicarlo en nuestra propia vida y verificar cuánto realmente lo estamos llevando a la práctica. De tal forma que nos podamos descubrir quizás en la necesidad de ser más esmerados en la aplicación, al menos de este pasaje. Si así lo hiciéramos, tendríamos bendición. Si aplicáramos este sencillo pasaje a nuestra vida, aquellos que no lo estemos aplicando, recibiríamos bendición. No le quepa la menor duda que es así. Por eso Dios nos recuerda estas cosas, porque Él quiere que no perdamos nada de todo lo que Él siempre ha preparado para cada uno de nosotros. Dice el Salmo 127:1 que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo quiero compartir en esta noche este mensaje que tiene por título: esforzarse en obediencia conduce a la bendición. Esforzarse en obediencia conduce a la bendición. No todo esfuerzo conduce a la bendición. El esfuerzo en obediencia conduce a la bendición. Y no es una cuestión de palabras, es una cuestión vital, esencial, clave para poder llegar a la bendición. De tal forma que todos tus esfuerzos, todas tus iniciativas en este sentido, toda la inversión de energía, de entusiasmo, de tiempo, de cuestiones materiales, rindan fruto, llegues efectivamente a experimentar bendición. Todos esos esfuerzos deben ser en obediencia a Dios y a su palabra, y entonces conducen a esa bendición. El pasaje a veces podría interpretarse como una contradicción, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros le permitamos a Él ser el hacedor de todas las cosas, lo cual no significa que debemos quedarnos cruzados de brazos y esperando que todo surja de esa manera espontánea. No dice aquí, no edifiques casa. Dice que debe construirla Dios, debe estar presente Él llevando a cabo, pero a través del esfuerzo de cada uno de nosotros. Si no lo hacemos contando con Él, entonces es en vano que trabajemos en esa edificación. Él debe ser el autor, el artífice y el hacedor de todo lo que va ocurriendo en nuestra vida. Por eso, si seguimos a Él, si lo seguimos sus indicaciones, nos esforzamos en el cumplimiento de ello en obediencia, eso nos va a conducir a la bendición. Mire, en otro caso dice de esta manera este mismo pasaje, y vamos a agregar el versículo 2. Dice así: si el Señor no protege la ciudad, está usando otra figura, ¿no es cierto? Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Entiende? No está diciendo no debe haber guardias, total Dios protege. No, debe haberlas, pero quien protege es Dios, no los guardias. ¿Quién logra las cosas en tu vida o en la mía? No soy yo, es Dios obrando a través de mí. porque yo me esfuerzo en obediencia. ¿Cómo voy a llegar a un título universitario, a recibirme en una profesión o demás? ¿Es no estudiando y Dios va a hacer las cosas? No, Dios va a hacer las cosas, pero yo debo esforzarme en obediencia a Él. ¿En dónde se aplica la obediencia? En que Él dijo que yo estudie, me comprometa en ello, me esfuerce y Él va a hacer el resto. Así que no es una contradicción, deben estar unidas siempre ambas cosas. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Así que esta es la figura de tanta gente a nuestro alrededor en este tiempo, y algunos cristianos también, donde se ven enredados en esforzándose y trabajando enormemente con un desgaste enorme desde la mañana y hasta la noche y obteniendo poco y sigue sin alcanzar y no teniendo descanso y cayendo en el estrés, en el agotamiento, en enfermedades. Eso es lo que está diciendo Dios. Tenelo a Dios en cuenta en tu vida, en tus necesidades, en tu hogar, en tu familia, en tus proyectos. Esforzate teniéndolo en cuenta a Él, esforzate en obediencia a Él y eso te va a conducir a la bendición. El esfuerzo solo, sin la obediencia a Dios, no da fruto. La palabra de Dios nos está indicando que hay una manera de trabajar y de hacer las cosas sin tanto esfuerzo y tan poco fruto. Esta manera de hacer las cosas va a evitar fatigarnos y estresarnos. La manera que Dios propone es esforzarnos con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿En qué consiste la sabiduría y la inteligencia espiritual? En canalizar mis esfuerzos en obediencia a Dios y a su palabra, y entonces el resultado es la bendición. Eso es hacerlo con sabiduría e inteligencia. La falta de sabiduría e inteligencia espiritual es la falta de obediencia a Él, de tenerlo presente a Él, de hacer y pasar y canalizar mis esfuerzos a través de esa obediencia. La advertencia que la Biblia nos está haciendo en este pasaje a cada uno de nosotros es que debemos evitar pensar que el resultado de nuestro trabajo descansa en base a nuestro sudor y nuestro esfuerzo. Me voy a esforzar más, entonces voy a lograr más. Si eso es aparte de Dios, nunca voy a lograr más. Probablemente vaya logrando menos. Esto es lo que me quiere decir la Biblia. No que no me esfuerce, no que no imponga mis iniciativas y lo mejor de mí para hacer las cosas, sino que lo haga teniendo en cuenta esta sabiduría de lo alto. Mire, hay un pasaje muy claro en este sentido y es el recordado pasaje y conocido pasaje de Pedro, una vez que salió a pescar y habiéndose esforzado mucho y trabajado mucho durante toda la noche, no pescó nada. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, agotamiento, fatiga y decepción. No hubo fruto, no hubo bendición, no hubo pesca. Y Jesús le dijo, hacelo de esta manera. Y la clave ahí no es la manera, es la obediencia a Jesús. Y Pedro que le dijo, yo me esforcé, me maté, laburé 24 horas por día y no logré nada. Pero en tu palabra, en obediencia a tu palabra, me voy a esforzar de nuevo. ¿Y Pedro qué hizo? Lo mismo que había hecho la noche anterior sin resultado, no hizo nada distinto. Se esforzó, echó las redes, esperó un tiempito y después las tuvo que recoger. Lo mismo que había hecho la noche anterior sin resultado. Pero ahora ese esfuerzo lo canalizó en obediencia al Señor. Y por supuesto que entonces el resultado fue bendición porque vino la pesca abundante y milagrosa. ¿Se da cuenta? Este pasaje está dándonos el ejemplo de lo que significa esforzarnos en la obediencia para ser conducidos a la bendición. Pedro se esforzó sin tenerlo en cuenta a Dios y no logró nada. Cuando lo tuvo en cuenta y obedeció, pues entonces vino la bendición. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra en tu vida. No que nos matemos, nos desgastemos y estamos nerviosos, enojados, mal, disconformes. No, es que lo tengamos a Él y confiemos en Él. Señor, por supuesto que yo voy a dar lo mejor de mí, pero lo voy a hacer en obediencia a vos. Y eso siempre conduce a bendición. Siempre conduce a bendición. Todo lo que Pedro tenía que hacer era esforzarse en obediencia a Jesús. Ahí estaba la clave. No en poco o más esfuerzo, sino en la obediencia a la palabra y a Jesús. El esfuerzo era válido, pero el hacerlo en obediencia era más importante. Nada de esfuerzo, ya estoy desobedeciendo, cero resultado. Poco esfuerzo, estoy obedeciendo medianamente, medianos resultados. El esfuerzo que corresponde, obediencia, entonces viene la bendición plena y completa. El resultado o fruto de nuestro trabajo se basa en la obediencia al Señor y a su palabra. No está en si transpiramos mucho, en si hicimos muchas horas extras, en si pusimos todo nuestro esfuerzo en ello. La Biblia dice que el resultado no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aún, para que quede más claro, en otra versión dice, así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Y Dios siempre tiene compasión y misericordia por cada uno de nosotros, por lo cual, toda vez que ponemos nuestro esfuerzo y nuestra iniciativa, Él le añade bendición. Cuando lo hacemos en obediencia a Él y a su palabra, Él añade su bendición. El resultado siempre es el mismo. Pero lo que nunca debe faltar es la obediencia a Él y el mejor esfuerzo que podemos hacer en ese sentido. Con cualquiera de las dos cosas estamos alterando el resultado. En otras palabras, podemos esforzarnos todo lo que nosotros querramos, pero si Dios no lo permite, no llegaremos al sitio que estamos deseando llegar. Si Dios no obra, no habrá fruto por más esfuerzo que haya. De hecho, el Señor Jesús mismo lo enseñó con toda contundencia diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Separados de mí, nada podéis hacer. Es en vano. Es el mismo pasaje que el salmista puso allí varios siglos antes. Es la misma enseñanza que Jesús les estaba dando a sus discípulos y a nosotros entonces también. Es interesante la porción que decía de la protección de Dios. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Yo quería tomar esta ilustración para aplicarlo entonces nuevamente a las cosas de nuestra vida cotidiana. Todos nosotros queremos proteger nuestra casa. Todos nosotros queremos proteger y proveer a nuestra familia. Sin embargo, no es por nuestro único y solo esfuerzo el que vamos a lograr efectivamente esa protección, sino solo cuando nos esforcemos en obediencia a Él. Allí va a venir la bendición. Si Dios no cuida mi casa, si Dios no cuida mi familia, si Dios no guarda mi matrimonio, si yo no lo dejo a Él, pues entonces es en vano cualquier esfuerzo que yo pueda hacer en ese sentido. No lo puedo dejar a Dios afuera, lo debo poner allí y que Él haga la obra a través de mí, a través de cada uno de los integrantes de la familia. Y vamos a poner nuestro esfuerzo, por supuesto, también, pero porque es en obediencia, va a dar resultado. Lo mismo cuando planeamos, los novios planean un futuro casamiento o alguien planea su carrera. No podemos dejarlo a Dios afuera, porque para llegar ahí y arribar al resultado final, Debo poner todo mi esfuerzo, pero siempre a través de la obediencia a Él. Y allí llego a la bendición que anhelaba. Lo mismo respecto a desarrollar el ministerio que Dios me ha encomendado. Muchas veces me encuentro con metiéndole garra y dale que dale y dándome manija y poniendo el mayor esfuerzo y me tengo que ir a dormir tarde y hoy otra vez tengo aquella reunión. Uf, si lo dejo a Dios no va a haber resultado. En realidad el resultado va a ser agotamiento, frustración, cansancio, desánimo, poco fruto. Si Jehová, si Dios no edificara el ministerio, en vano trabajo yo mismo en ese sentido. Lo mismo es liderar un área de la iglesia, lo mismo es predicar un mensaje, lo mismo es ejecutar un instrumento, lo mismo es pretender el crecimiento de la iglesia y la extensión del reino. No, Dios es el que obra. Sí, está claro. Pero Él obra a través nuestro, que somos su iglesia y sus hijos. Así que de parte nuestra debe haber esfuerzo en ese sentido, unido a la obra de Dios. Esfuerzo en obediencia conduce a la bendición. Vamos a ver, seguir creciendo nuestra iglesia y extendiendo su reino. Lo mismo cuando se encuentran personas y algunos creyentes a veces también que intentan vencer un hábito pecaminoso que los tiene enredados y atados desde hace mucho tiempo o pretenden desactivar un aspecto negativo de su carácter. Por ejemplo, están atados a la pornografía y aunque hacen intentos y esfuerzos y a veces logran alguna pequeña victoria, con el tiempo, más corto que largo, vuelven a quedar enredados en lo mismo. ¿Por qué? Porque ha habido esfuerzo meramente humano, pero no se ha tenido en cuenta a Dios. Y los que, parafrasear estos textos, el que pretenda vencer un hábito pecaminoso o desactivar un aspecto negativo de su carácter, si Dios no lo hiciere, en vano se esfuerza el que lo pretende lograr. Y a veces hay que vencer el orgullo, y a veces hay que derrotar la rebeldía, o el espíritu de rebeldía, o el resentimiento. O lo mismo es cuando alguien debe perdonar a otro, aún si lo ha lastimado o herido profundamente. Y yo me esfuerzo, pero no puedo, y claro. Si Dios no me ayudare a perdonar, en vano son mis esfuerzos. Lo mismo cuando se pretende crecer hacia la madurez en Cristo y alcanzar el corazón y el carácter del Señor. ¿Por qué no hay crecimiento en mí, o poco? ¿Por qué lo estoy haciendo bajo mis propios impulsos, que siempre son con altibajos, ¿no es cierto? Entonces estoy muy emotivo, muy emocional y respondo más bien emocionalmente y no tanto en la actitud de forzarme a través de la obediencia para que me conduzca a la bendición. Entonces crezco poco por eso también. Lo mismo respecto a prosperar económica o materialmente. Si Dios no edificare, si Dios no prosperare económica o materialmente, en vano se esfuerzan los que lo intentan. En definitiva, cualquiera sea la iniciativa, cualquiera el deseo, cualquiera la necesidad, cualquiera el propósito, cualquiera el fin, honestamente hablando, nunca podemos ni debemos dejar a Dios al costado. Él debe ser quien lo haga y yo debo poner mi mejor esfuerzo para eso. Cuando uno esté esfuerzo en obediencia a Dios y a su palabra, pues entonces el resultado es bendición. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no protege la ciudad, la familia, la iglesia, el ministerio, el matrimonio, mis bienes, etcétera, protegerla aún con guardias no sirve para nada. Es inútil que nos esforcemos tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. Es vano, es infructuoso, porque Dios da la bendición a sus amados. Dios te da la bendición. No pretendamos que nosotros somos autores de eso. No pretendamos ser aquellos que por la propia iniciativa, esfuerzo, sabiduría, podemos lograr las cosas que pretendemos lograr. La Biblia dice lo contrario. Lo mejor que puede ocurrir en nuestra vida siendo de Dios, siendo creyentes en Cristo, discípulos de Jesucristo, es seguir sus enseñanzas. O vamos a ir en contra de lo que nuestro maestro nos está enseñando. O vamos a ir en contra de aquello que Dios nos está enseñando a través de su palabra en el Antiguo Testamento. Quiera Dios bendecirnos en cada uno de los esfuerzos que estemos llevando a cabo. La manera que hoy nos ha recordado el Señor para que no nos encontremos en la experiencia frustrante de haber hecho tanto esfuerzo y gastado tantas cosas, invertido tantas cosas y no haber logrado nada o muy poco. Bueno, el desafío que Dios nos ha hecho hoy es que lo tengamos en cuenta a Él. Él es el dador, Él es el hacedor, Él es el que obra, Él es el que bendice. En Él, Él es todo para nosotros. Así que Dios no es alguien que dice, mira, arréglate como puedas, haz lo mejor que puedas, mátate y fíjate a ver si logras algo. De ninguna manera, Dios es el que dice, trabaja, yo voy a estar contigo, pero voy a hacer rendir el trabajo que estés haciendo en comunión conmigo, en obediencia a mi palabra. Eso va a dar siempre mucho resultado. ¿Cómo le ocurrió a Pedro? Echarás las redes en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Jesús, y vas a tener cosecha abundante. Echarás las redes por tu cuenta, con tu mejor sabiduría humana, con tu mejor esfuerzo físico. Pregúntale a Pedro cuando estés en el cielo cómo le fue y qué le pareció la diferencia. Es muy claro y es muy fuerte el pasaje y la ilustración para darnos cuenta que pretender hacer las cosas sin Dios, separados de Él, nos conduce siempre a pérdida. No tiene por qué ser así en tu vida. En todo caso, ajustemos y apliquemos la palabra con sabiduría e inteligencia. Si Dios te hizo una persona inteligente, vos sos una persona sabia, bueno, ejercitemos esa sabiduría y esa inteligencia poniendo en práctica correcta la palabra de Dios. Así que llévate este pasaje, este versículo, medítalo en casa, repásalo y orá y pedile, Señor, voy a hacer lo que esté de mi parte, pero si vos no me bendecís. Así que tu vida siempre esté encaminada en la obediencia a Él, para que veas que todo lo que estás haciendo llega a dar fruto. El Antiguo Testamento, para finalizar, tiene una expresión allí por el libro de Josué, capítulo 1, y dice así, es el consejo de Dios para la vida de Josué, sus discípulos, su líder, su siervo, para usted, para mí, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia hoy para nosotros, sino que de día y de noche meditarás en la Biblia. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué leer la Biblia y meditarla y estudiarla? Para hacerla, para aplicarla en mi vida con sabiduría e inteligencia emocional. ¿Por qué? Dice ese pasaje para concluir, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te puede salir bien. Podemos prosperar nuestro camino, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro hogar. Pero aquí está el secreto. que no es secreto porque está revelado con toda claridad, que nunca sea parte de vos la palabra de Dios y que haya esfuerzo de tu parte. Esfuerzo en obediencia conduce a la bendición. No está esto, no hay bendición. No está lo que yo otro, no hay bendición. ¿Quieres ser bendecido? Sabe que ambas cosas deben estar presentes permanentemente en tu vida y en la vida de la iglesia. Para todo lo que hagamos, en cualquier aspecto, ten en cuenta este consejo sabio de la palabra de Dios. Aquellos que ya lo están aplicando o los que lo vayan a aplicar van a saber de qué estamos hablando porque se van a dar cuenta de los diferentes resultados que van a estar obteniendo entonces también. Señor, que tu palabra hoy traiga bendición a nuestra vida y la podamos aplicar con toda inteligencia, Señor, y sabiendo que esto entonces produce bien para nuestra vida, bien para cualquier área de nuestra vida, Señor, y nuestros vínculos, Señor, afectivos, laborales, ministeriales, para todo lo que hagamos, Señor, todo ello puede tener un lindo fruto, buen fruto, puede alcanzar bendición cuando lo hacemos esforzándonos en obediencia a tu palabra y a vos mismo. Señor, hoy nos has indicado y enseñado una vez más cuál es el camino para la prosperidad y para emprender todo lo que hacemos. Así que te damos gracias y te ruego puedas ayudar con tu poder a todos aquellos que se propongan, Señor, crecer, dejar atrás algo que les está atando o enredando, o quieran transformar y modificar su carácter, Señor, o estén pretendiendo alcanzar otro tipo de bendición. Que seas tú, Señor, siempre quien lleve a cabo la obra para que siempre entonces seas el único que reciba toda gloria, honra y honor. Nosotros, tu pueblo, aquí reunido, te alabamos y exaltamos tu nombre. Y oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.